cielo en Chiapas. Va terminando mi segundo viaje a Chiapas. Durante un mes puedo aprender y apoyar en una escuela primaria rebelde autónoma zapatista. El niño que nos trae las tortillas esta semana como aporte de su comunidad llega temprano. El cielo hoy es azul. Se deja adivinar el sol entre las montañas. Ese día, sin la habitual lluvia, nos posibilita sentarnos en el pasto de la subida de la montaña. Tomamos mate con tortillas, sintetizando el encuentro. Me pregunta por qué me voy y le cuento de mi casa, de mi trabajo, de mis hijos. Me pregunta cómo es mi casa, cómo es la ciudad donde vivo, cómo son los niños. Me condena con sus palabras a seguir viajando a estas tierras rebeldes de México. Es la hora de ir a la escuela, nos paramos y vamos caminando. Un poco resignado, me devuelve el mate, me toma de la mano y me dice: el cielo es el mismo. La voz, Eduardo Nachman.